Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, un nuevo programa, una nueva edición de estas emisiones dedicadas a compartir y a disfrutar con las maravillosas músicas de nuestro planeta, músicas de inspiración popular. Es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, difundido a través de 44 emisoras a lo largo del universo y que en este caso comienza con música de Madagascar. Música también que nos trae esta alegría por un lado, pero por otro lado la tristeza, dado que uno de los artistas que estamos escuchando aquí recientemente fallecía y además bastante antes de tiempo, con solo 58 años. Se trata del acordeonista que aquí escuchábamos, Regis Guisavo, y le oíamos en una producción bastante reciente, que de hecho os presentábamos aquí en Mundofonías no hace mucho tiempo, el proyecto Tocotelo, una especie de supergrupo, supertrío con tres artistas bien conocidos de la escena malgache en los últimos años, como el guitarrista de Gary, la artista Mónica Njava y el propio Regis Guisavo. En esta pieza tenía especial protagonismo el acordeón y también la voz de Regis Guisavo, al cual recordamos en proyectos como este también su andadura en solitario como uno de los grandes artistas de las últimas décadas de Madagascar, que, como decíamos, nos ha dejado recientemente también desde una isla, en este caso no su isla natal de Madagascar, sino la de Córcega. Con la música de Tocotelo, con el homenaje a Regis Guisabo, comenzamos esta nueva edición de Mundofonías. Pues que descanse en paz este acordeonista, tañedor de mi instrumento favorito. Y saltamos desde Madagascar hasta Mozambique, bastante cerca, para escuchar la música de Guasimbo y Orquesta Marraventa Star de Mozambique. Es una grabación incluida en un disco solamente digital que celebra los 30 años del sello Piraña. 30 artistas, 30 grabaciones y 30 años de trayectoria de este sello referencial para las músicas del mundo. Yo, María, Antón, Villamé, o tate kwa mani mwa ulwana koko koko koko koko koko koko koko koko iyo mari antombi ame utate kwa mani mwa ulwana koko koko koko koko koko koko koko koko Mimatambo kumweti Dova ningaka Stolo ni stolo Kamwanga ho Na ushinja la swako Kunga kumana niskopana Na ele shangula Mimatambo kumweti Maria Dova ningaka Stolo ni stolo kempako Ni matambo kumweti Lova ningaka Stolo ni stolo Kamwanga ho Na ushinja la swako Kunga kumana niskopana Ahele shangula Oh ah oh oh oh ah oh ah eh ah eh Senchana ni vusete Nemulshongwa ulwana Oh ah oh ah Senchana ni vusete Loko veko yeke lunga nwanyanu nganchongwa na Nikola ni matata macha Okwata maria ndombe Watruga macha ni ho Onengwa maria kune Okwata macha ni ho Akune ni mashaka na zebra Oíamos esta pieza Nua Juluana de Guasimbo y Orquesta Marraventa Star de Mozambique, como decíamos, celebrando los 30 años del sello Piraña. Han sacado una edición digital con 30 artistas seleccionados de esta larga trayectoria de la discográfica. Y desde luego en estos años nos han dado maravillas que han sonado muchas veces en nuestros programas radiofónicos, también a lo largo de las décadas, esta pieza de Guasimbo y la orquesta Marraventa desde Mozambique. El estilo Marraventa es bastante bailongo en general, aunque aquí se ponían algo más melancólicos. Y cómo no, no podía faltar este auténtico bombazo de Salamat, grupo nubio, es decir, de las tierras entre Sudán y Egipto, trasladados a la metrópolis, al Cairo, e interpretando ese irresistible mambo el sudaní. We'll be right back. Pues un tema mitológico, este que hemos escuchado, el irresistible Mambo el Sudaní, es el grupo Salamat, esa grabación del año 1994, anda que no ha sonado, como digo, montones de veces en nuestros programas, desde esa década de los 90, en los 2000 y también en los 2010, por supuesto, esta música de la comunidad nubia, una comunidad que en gran medida tuvo que trasladarse forzosamente por la construcción de las grandes presas, la presa de Asuán en Egipto, así que se fueron desde el sur del país, desde el Alto Nilo, a las grandes ciudades como El Cairo. Y este es el resultado también de esa conexión de influencias con ese Mambo el Sudaní del grupo Salamat, que aparece en este recopilatorio únicamente en formato digital, Can I Get a Witness? Puedo tener un testigo, del sello Piraña, que repasa su historia con algunos temas desde luego inolvidables e imperdibles. Pues una pieza realmente maravillosa que yo creo que a cualquiera que la oiga le tiene que poner buen ánimo. Y seguimos con otra pieza más de esta recopilación de 30 años, no sin antes decirle enhorabuena, felicidades, congratulations, Glückwünsche, más o menos algo así, es felicitaciones en alemán. Esperamos que nos entendáis, equipo de Piraña, que sean muchos más años, aparte de estos 30 espléndidos que ya lleváis trabajando con Piraña. Vamos a oír una pieza más de esta recopilación. El disco de Fanfara Tirana Albanian Wedding incluía esta pieza maravillosa, que si bien es a lo mejor un poco menos alegre, es también muy sinuosa y tremendamente evocadora. Thank you.

Seguimos en Mundofonías, nos hemos ido desde Albania, iba a decir a Grecia, no exactamente, sí hemos oído cantar en griego y sí hemos oído esas formas cercanas a la música del rebetiko de Grecia, aunque este proyecto nos llega desde Chipre, donde, como sabéis, hay una parte de la población que habla griego y otra habla turco. Pues bien, este grupo se llama Sivania Ensemble y el disco Sivania y Chamarela. ¿Y qué es la Sivania y qué es la Chamarela? Pues la Sivania es un licor típico de Chipre y la Chamarela pues también es una comida típica de ese país que consiste en una especie de embutido de carne de cabra. Así que hemos escuchado la interesante música de este grupo impulsado por Yanis Saoulis, a quien también escuchábamos recientemente con algún que otro proyecto musical en esta pieza titulada Fantasés en Pringipesa, que no aparece traducido el título en el propio disco, de hecho aparece con letras griegas, pero imaginamos que algo tiene que ver con princesas y fantasías, por lo menos la música es fantástica. Pues lo que no es fantasía es que tenemos aquí una botella de Sivania. ¿Qué me dices? Este licor, sí, traído desde Chipre. Anda. Exactamente, y además vamos a abrirlo aquí ante nuestros oyentes. Vamos a beber un poquito a la salud de Chipre. ¿Está rico? Sí, está muy rico. Yo tengo que decir que lo traje de Chipre, donde estuve con motivo del festival Asiotea y el festival Anima Fest en Chipre, en Nicosia. Y bueno, fue para mí uno de los momentos álgidos de lo que va de año por ahora. Pues precisamente en Chipre se conocieron los artífices del siguiente grupo, Lingua Franca Ensemble. Thank you. Oíamos a Lingua Franca Ensemble con componentes de Chipre, Grecia y Alemania. Su disco se llama Efémera y hemos oído esta pieza, Pireóticos, El Regreso. Y seguimos también con otros proyectos que de alguna manera recogen estas músicas, estos sonidos del Mediterráneo Oriental, esa música modal, llevándola también a experimentaciones contemporáneas, como el grupo que oímos a continuación. De hecho, se llaman Modal 4. Son cuatro, precisamente, artistas, algunos ya conocidos por aquí, por Mundofonías, como Evgenios Vulgaris, intérprete de Yaili Tambur, un instrumento de cuerda frotada y largo mástil. Junto a él, otros tres instrumentistas que tocan guitarras sin trastes, contrabajo y batería. La música de Modal 4 se nos presenta en piezas como esta que escuchamos, Ibi Novo. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. ¡Oh, meu amor, se tu fosses Lisboa, cheia do mar da palha, limoeiro, senhora Santa Luzia dos meus olhos, gaivota do meu vento a tempo inteiro, senhora Santa Luzia dos meus olhos, gaivota do meu vento a tempo inteiro. Oh, meu amor, se tu fosses Lisboa, estrela, campo de Ourique, arieiro, cesário, essa flor bela e pessoa, no mar do meu corpo, teu veleiro, cesário, essa flor bela e pessoa, no mar do meu corpo, teu veleiro. Se tu fosses Lisboa, o cais aonde chego a toda hora, nas asas do meu peito aonde voas, por dentro o coração aonde moras, nas asas do meu peito aonde voas, por dentro o coração aonde moras. Se tu fosses Lisboa, colina da saudade deste estio, desejo que desejo, mas magoa do amor que se derrama neste rio. Desejo que desejo, mas magoa do amor que se derrama neste rio. Hemos dejado tierras mediterráneas, tierras de Chipre y de Grecia, para ir hasta Portugal, aunque un país claramente de carácter mediterráneo también. Y bueno, pues hemos oído a una fadista, Joana Ríos. Ella tiene este álbum de debut, Fado de cada uno, del que hemos oído esta pieza, Se tu fosses Lisboa, en estilo de Fado Varela. Tengo que comentar que yo hace poco supe que el fado tiene estilos, igual que la música tradicional española o igual que el flamenco. Entonces, si los guitarristas que tocan guitarra o tocan guitarra portuguesa conocen ese estilo de fado y el cantante canta ese estilo de fado, pues pueden cantar juntos aunque nunca hayan tocado previamente. Muy interesante. Es una cuestión que yo creo que se repite bastante en las culturas, al menos europeas. Pues como decíamos, era Joana Ríos con este estreno discográfico Fado de cada un, que como veis, pues se inspira mucho en Lisboa. Efectivamente, pues yo no sé a las fadistas y a los fadistas qué les pasa con Lisboa, porque ahora escuchamos aquí a Claudia Leal cantando Barrios de Lisboa, Bairros de Lisboa. Vem comigo visitar os bairros desta Lisboa, numa noite em que o luar a nossa terra abençoa. Vem ver a graça cantando, vem ver da alfama a magia, a madragoa bailando e chorando a moraria, desde o castelo ao mar infindo. Tudo isto é belo, tudo isto é lindo, Lisboa airosa é final, tela famosa do meu Portugal. Lisboa airosa é final, tela famosa do meu Portugal. Quando Lisboa desperta, alegre, fresca e louça, lembra uma janela aberta ao meio sol da manhã. E aqui tens o estranho encanto dos bairros desta cidade, onde se fala de pranto, de fado, amor e saudade. Desde o castelo ao mar infindo, tudo isto é belo, tudo isto é lindo, Lisboa airosa é final, tela famosa do meu Portugal. castelo, ao mar infindo. Tudo isto é belo, tudo isto é lindo. Lisboa herosa é final, aquela famosa do meu Portugal. Escuchábamos a esta otra fadista, Claudia Leal, también cantando la Lisboa, los barrios de Lisboa, desde su disco Cuarto Crescente. Claudia Leal, música portuguesa en la recta final de esta edición de Mundofonías. Música portuguesa que nos recuerda a los barrios de Lisboa que tanto nos gustan a nosotros, Juan Antonio, como Alfama, Muraría, Bairro Alto. Ay, efectivamente, bueno. Aunque lo que viene a continuación creo que no es tan... fadista. Incluso te diría que un poco enfadado se le ve al chico, a la criatura. Pero también es portugués. Efectivamente. Se llama Criatura, este proyecto musical, y su nuevo disco se llama Aurora. Y Criatura es un grupo bastante amplio, formado por 11 músicos que vienen de diversos estilos, tanto como la música balcánica, el cante lentejano, el fado, el jazz, el rock o el funk. Y a veces incluso colaboran con ellos el grupo coral de Serpa, esa localidad preciosa del Alentejo. Este es su disco de debut, este grupo, que lleva poco tiempo, razonablemente algo más de un año, y hemos elegido para cerrar Mundofonía su pieza Pastor Sem Cajado, Pastor Sem Cajado. Así que llega el momento de despedirnos en esta edición de Mundofonías, este programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que lo difunden. Nos podéis visitar en nuestra página web mundofonías.com, allí escuchar los programas siempre que queráis, suscribiros al podcast, suscribiros también a nuestro boletín de noticias si así os apetece. También nos podéis contactar a través de Facebook y de Twitter. Os dejamos ya con la música de Criatura desde Portugal. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Traçava o perfil com o castanho e verde dos campos, com os pés na terra e cabeça nas nuvens, cada homem seu cantar. Agora tocou-se o céu à terra aos que cantam o mesmo canto. O que importa mesmo são os números, o que interessa mesmo são o espanto. E abrilham-se nos prédios onde vivem coleirados, seguem trilhos de um pastor que hoje quer ver embrulhados. Calado, sem cajado, pastor de tantos santos, conta contos, canta prantos, sem querer cair nos pantos, sem corrida, feche a vida e de um mar que nunca viu. Alguém fala, ninguém ouve, ninguém cala, fala o povo. Alguém faça, ninguém faz, alguém muda, não há novo. Há quem roube, ninguém vê, alguém sabe, ninguém lê. Isso sou o sorte de ser, alguém vaga para esquecer. São mentes carregadas, em copos tentados, bailados, parados, de Porto calado, não sabem cantar. Deixam-se ao desalento, deixam-se levar pelo vento, jogam-se um contentamento, sem sequer o questionar. Mentes carregadas, do que devem despejar. Em copos tentados, bailados, parados, de Porto calado, não sabem cantar. Deixam-se ao desalento, deixam-se levar pelo vento, corpos marcados de bailas vincados e sem fazer perguntas. Sem fazer perguntas, sem fazer perguntas. Sem fazer perguntas, sem fazer perguntas, sem fazer perguntas úteis, sem fazer perguntas, sem fazer perguntas. Tanto verde, tanto pardo. parados de Porto Calado não sabem cantar. Deixam-se alusar, deixam-se levar pelo vento, quando uma casa de bailes vincados e sem fazer. Tanta gente sem casa, tanta casa sem gente, tanta casa sem gente, tanta gente sem casa, tanta casa sem gente, tanta gente sem casa, tanta casa sem gente. Quanta gente sem casa, gente são vasas, só por sem gente. Tanta gente sem casa, tanta casa sem gente, tanta gente sem casa, tanta casa sem gente, tanta gente sem casa, tanta casa sem gente. Quanta gente sem casa, tanta com vasas, só por sem gente. Sem pastor sempre ajuda, que o pastor guarda o gado e o gado nada muda. O pastor olha o gado, não precisa de ajuda, que o gado tem cajado e estás acabado e que ninguém te acuda. Na meni bem.